detuviste a mirarme otra vez y notaste que en mi vida otro amor había vuelto a nacer. Que ya estaba bien, que no necesitaba más de ti, que había sobrevivido después de haberme quedado sin ti. Que la abrazaba, la besaba y la quería con locura. Que mi vida sin ti ya no era tan dura. Que mis palabras ya no eran como antes. Que no lloraba por ti. Que no andaba tras de ti buscando siempre ese motivo para que otra vez tú volvieras conmigo. Que mis llamadas ya no eran como antes. Que no lloraba por ti. Empezaste a llamarme y a recordarme que una noche yo juré por siempre amarte. Que cometiste un grave error y que querías otra vez mi calor. Que valorado lo hice por superarte. Que por eso hoy sueles extrañarme. Que esta vez no vas a lastimarme y que me alejé por ti. Después que otra persona reparó lo que destruiste y mis heridas fue llevando cicatrices. Con el amor que me entregó en cada momento, gracias a ella me olvidé de tu amor. Y ya no quiero verte más. Y ya no quiero verte más. Y ya no quiero verte más. Y ya no quiero verte. Con el amor que me entregó en cada momento, gracias a ella me olvidé de tu amor. Y ya no quiero verte más. Y ya no quiero verte más. Y ya no quiero verte más.